7 minutos, seguimos haciendo al presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Hola Pablo, buen día, ¿cómo están todos y todas? Bien, bien, bueno. Todo tranquilo acá en Santa Rosa, La Pampa. Bueno, me alegra. Bueno, por acá no tanto, ¿eh? No tanta tranquilidad, son días un poco febriles, por lo que todos sabemos ya, ¿no? Que hay que inscribir las alianzas electorales ante la justicia electoral, pasado mañana, el miércoles, y esto crea, naturalmente, una intensidad política frente a la cual los medios con más poder en la Argentina, Clarín y La Nación, quieren influir en función de los intereses que defienden. Así que tuvimos una semana, decimos nosotros, en Comuna bastante penosa, triste para el periodismo argentino, porque en esta semana que se celebró aquel aniversario de la primera aparición de la Gaceta de Mariano Moreno, que es lo que explica el Día del Periodista, el 7 de junio, en esta semana, digo, hubo 3 o 4 episodios de periodísticos vinculados a este momento político muy penoso, muy vergonzoso, digamos. Uno de ellos, la operación del Grupo Clarín, sobre todo, pero escoltado después por La Nación y en parte por Infobae, que es el portal de noticias, y por otros medios también, pero sobre todo encabezado por Clarín, dando en algún momento por absolutamente seguro de que se iban a reunir la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y Sergio Massa, para hacer un acuerdo electoral, un hecho que de haber sido cierto iba a detonar y a echar a perder, digamos, la posibilidad de que Massa llegara a un acuerdo con el kirchnerismo y con Unidad Ciudadana, que como todo indica es lo que va a suceder en cuestión de horas. Claro. Pero bueno, nos parece a nosotros que con la intención de causar, de bombardear, digamos, el hecho de que Massa integre esa coalición con Unidad Ciudadana, es que Clarín, sobre todo Clarín, se lanzan a este artificio de ponerlo a Massa dialogando con la gobernadora Vidal. De hecho, el martes hubo un título en la versión en línea que decía que el título decía Vidal encamina el diálogo con Massa o una palabra así. El primer párrafo de esa noticia decía que habría una posible reunión en esas horas, y el segundo párrafo decía que voceros de ambos dirigentes habían negado la posibilidad de la reunión. O sea, si no fuera una maniobra política de cuarta, como decimos en el barrio, sería para diagnosticar esquizofrenia, porque en un mismo espacio, casi a distancia de 5 o 6 centímetros, se hacían 3 afirmaciones diferentes y contrapuestas. Pero bueno, me parece que eso es un ejemplo y es indicativo del nivel de incidencia que quieren tener los medios dominantes como y las empresas que lo sostienen, como el Grupo Clarín, en el momento de una definición de alianzas que en parte va a ir determinando, digamos, la suerte o el resultado primero en las internas de agosto y después en la primera vuelta de octubre. Como la situación del presidente y del macrismo es muy adversa, necesitan abrir posibilidades de debilitamiento de la oposición, y eso explica estos títulos. Y así se mantuvo esta opereta toda la semana para llegar a el domingo a otros 2 episodios que, a mi modo de ver, son también motivo de un de una semana del Día del Periodista que denuncia o pone en evidencia el estado calamitoso de la comunicación periodística en la Argentina, porque en el diario Clarín, el columnista principal Eduardo Van der Kooi, que es el que ocupa la página del análisis político del domingo, toma un supuesto testimonio de un supuesto participante de un supuesto focus group, estos estudios que del laboratorio comunicacional del macrismo y de encuestas y demás, para decir que un ciudadano dijo que él votó a Macri en 2015 y al macrismo en 2017, pero ahora votaría a Cristina Fernández de Kirchner o al kirchnerismo. Y la frase que le atribuye Van der Kooi a este supuesto votante es: me parece que amo a la chorra. Y este es el título de la nota: amo a la chorra. Bueno, todo para instalar esa palabra en relación a la expresidenta y para plantear lo que dice es Van der Kooi es para el macrismo un problema cultural argentino, que es aparentemente la inmoralidad de sus votantes, ¿no? Un poquito más que tomara coraje este columnista, y creo que pedía el voto calificado, digamos, ¿no? Casi. Y por otros caminos y con otras afirmaciones, en el diario La Nación, Joaquín Morales Solá, el columnista principal de ese diario, los domingos, llega casi a la misma ecuación, porque dice que... perdonen la gripe, pero... dice, poniéndolo en boca de un dirigente al que parece admirar Morales Solá, que es el senador Pichetto, dice que lo que está en juego en el proceso electoral no es la orientación de un gobierno o qué partido político va a ganar, sino que está en juego el sistema democrático, digamos. Que es, por un lado, la democracia es Cambiemos, naturalmente, ¿no? Sí. Y los peronistas, digamos, que le gustan a Cambiemos, como el senador Pichetto. Y del otro lado están los malos, digamos, ¿no? Los sucios, los feos, que son el kirchnerismo y la izquierda. Y que lo que se va a resolver es entre la República, que expresada por Cambiemos, y si no, que la Argentina sea como Irán, Rusia, Venezuela y Cuba. Todo por el mismo precio, ¿eh? Esta es la tesis que pone en juego Joaquín Morales Solá, que a nosotros en Comuna nos hizo recordar a la vieja ecuación civilización o barbarie, ¿no? La vieja ecuación de o somos nosotros los blancos del puerto los que vamos a manejar esto, o vienen los indeseables, ¿no? Los que van a hacer todo mal. Me recordó también a la frase de un ministro de Cambiemos, que si no me equivoco fue Paratgay, diciendo: Dios nos libre del día que llegue uno de Santiago del Estero a la presidencia, no sé si se acuerdan. Sí, algo así. Así que me parece que están, por eso decimos que son unos días tan penosos para el periodismo argentino, porque están sus columnistas principales jugando con estas figuras, participando de operaciones de cuarto nivel, digamos, ¿no? Muy muy muy alevosas, muy de hecho la tapa del miércoles pasado del diario Clarín recuperando el cadáver del fiscal Nisman en el título principal del día, y diciendo que el día que Nisman murió y fue el secretario de seguridad al lugar, habló un montón de veces con Cristina Fernández de Kirchner, quien era presidenta en ese momento. Que es, digamos, la cosa más normal del mundo. Sí. Ante un acontecimiento de tamaña envergadura, que era muy fácil de ver además las consecuencias políticas que podía tener esta muerte, era natural que el secretario de Seguridad se comunicara una y mil veces con quien estaba en la presidencia. Bueno, esto Clarín lo presenta como un acto sospechoso, le pone frenético intercambio de llamados, para de ahí ir a la vieja hipótesis de que Cristina mandó a matar al fiscal Nisman, ¿no? Que es lo que subyace en todas estas operaciones y en las en las pericias que mandó a confeccionar la ministra de Seguridad Bullrich y todo ese paquete que ya conocemos. Así que por eso sostenemos, compañeros, que fueron días de mucha degradación de la práctica periodística en la Argentina, con un esfuerzo que ya veo hoy en la tapa de la Nación que se repite, que es que Macri se está recuperando y que mejora las perspectivas del oficialismo para las elecciones próximas. Sí, con las PASO de Mendoza y la otra provincia. Jujuy. Por cierto, es una muy mala noticia para la democracia en Argentina, el triunfo de ese señor, sí, que acomodó la justicia a su gusto, puso amigos para tener tribunales que resolvieron lo que él quería resolver contra Milagro Sala y los movimientos sociales jujeños, que mandó patotas a destruir casas e instalaciones que usaban los sectores más pobres de la ciudad. De verdad, un criminal de la política, Gerardo Morales, y es reelegido. La verdad que es un dato preocupante, ¿no? Bien, Hugo, buen resumen de malas noticias, pero bueno, hay que marcarlas. Hay que marcarlas, sin duda. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo grande, hasta el lunes. Bien, la palabra de Hugo Muleiro, el presidente de Comuna, Comunicadores de la Argentina, como todos los lunes a esta hora más o menos nos hace un resumen de lo que han escrito los principales editorialistas de los diarios Clarín y La Nación, sobre todo, y como él contaba, que después empiezan a reproducir todos los portales, y incluido Infobae. 8:50 minutos, ya volvemos. Trabaja el presidente, mira cómo está la gente. Si trabajan los obreros, pero no tienen dinero. Si trabaja el campesino y ser pobre es su destino. Si trabaja mi papá y no le alcanza para nada.